El evangelista. Adelante tras mi galardón, puesta la mirada en aquel que me llamó. Yo sigo adelante tras mi galardón, puesta la mirada en aquel que me salvó. Yo sigo adelante tras mi galardón, puesta la mirada en aquel que me llamó. Yo sigo adelante tras mi galardón, puesta la mirada en aquel que me salvó. Camino firme, sigo adelante tras el premio incorruptible. Camino confiado con ya todo es posible. Puesta mi mirada en aquel que me llamó. Azul resplandeciente de gozo y salvación. Esto no es tan fácil como muchos han pensado. He caído mucho pero Dios me ha levantado. Siempre me motiva para estar a su lado. Venciendo en el camino cada vez a mi adversario. No me dejo intimidar de los ataques del diablo. Qué grande es el premio que tú me brindarás. Manteniéndome en la brecha rumbo a la eternidad. Puesta mi fe en Jesús y en su gracia celestial. Y cuando pase yo la meta, quiero escuchar tus palabras diciéndome: buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Avanzaste pese a todo, nunca dejaste de creer. Recibe la corona, ven y siéntate a comer. Que la cena está servida y diré: valió la pena luchar, valió la pena soportar. Todo en la vida por el galardón que das. Vivir yo en victoria siempre por la eternidad. Siempre por la eternidad. Por el galardón que das. Yo sigo adelante tras mi galardón. Puesta la mirada en aquel que me llamó. Yo sigo adelante tras mi galardón. Puesta la mirada en aquel que me salvó. Yo sigo adelante tras mi galardón. Puesta la mirada en aquel que me llamó. Yo sigo adelante tras mi galardón. Puesta la mirada en aquel que me salvó. Ancho es el camino que lleva a la muerte. Angosto es el camino que lleva al omnipotente. Por eso se pierden muchos en pecados y deleites, engordando el corazón. El Señor hoy nos advierte y sé que duro difícil es apartarse del pecado. Pero estando en su palabra ya no somos más esclavos. Alabado, adorado, lo que habíamos sembrado. Con los clavos en su mano y la lanza en su costado. Así que dime tú, ¿qué es lo que estás esperando? Andando por un camino que te está perjudicando. La vida solo una y la estás desperdiciando. No crees que ya es el tiempo, el Señor te está llamando. Gozaos, alegraos porque el galardón es grande. Si te humillas ante el Padre siempre va a recompensarte. No mire lo que la gente dice, que eso no vale la pena. Hoy se burlarán de ti, no sabiendo su condena. Yo sigo adelante tras mi galardón. Puesta la mirada en aquel que me llamó. Yo sigo adelante tras mi galardón. Puesta la mirada en aquel que me salvó. Yo sigo adelante tras mi galardón. Puesta la mirada en aquel que me llamó. Yo sigo adelante tras mi galardón. Puesta la mirada en aquel que me salvó. Si la muerte te llega como ladrón en la noche, ¿para dónde vas, my friend? Y si la muerte te llega como ladrón en la noche, ¿cómo vas a responder? Y si la muerte